I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y Alfred Hughes. Comenzamos. De Liverpool. Yo soy el Jorge Hughes y les doy la bienvenida a esta emisión, la primera aquí a través de Toxi Radio. Y bueno, pues estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa. Bueno, formalmente y oficialmente podríamos decir que estamos iniciando nuestra cuarta temporada de Magical Mystery Show. Sin embargo, pues aquí en Toxi Radio, pues es nuestra primera emisión y esperemos que sea de su agrado, sea de su interés, y pues los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora. Y bueno, este programa lo vamos a dedicar a recordar aquella audición de prueba que hicieron los Beatles en la grabadora Decca. Esto fue por allá del día de Año Nuevo de 1962, exactamente el 1 de enero. Y bueno, pues como nos muestra la historia, pues fueron rechazados, no fueron aceptados tras haber hecho esta audición. Y bueno, sin embargo, pues ahí quedó este legado musical, ya que esta audición pues perdura o ha perdurado a través del tiempo, pues para beneplácito de todos los fans. Pero bueno, vamos a empezar con la primera canción de esta noche y pues vamos a ir haciendo algunos comentarios a lo largo del programa. Pues les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Toxi Radio. Pues nos pueden sintonizar a través de diversas plataformas, a través de internet, pues en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y bueno, también los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Ahí podrán encontrar información que, bueno, frecuentemente estamos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, pues la primera canción de esta noche lleva por título Like Dreamers Do, que es una composición original de Lennon y McCartney. Vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. I saw a girl in my dreams, and so it seems. dreamers do. Después de haber escuchado este par de canciones, las cuales fueron Like Dreamers Do, que como les mencionamos es una canción de Paul McCartney, una de las tres canciones originales que los interpretaron en esta audición, la cual posteriormente en 1964 fue cedida al grupo de Decca, precisamente de Applejack, en los cuales la lanzaron como un sencillo y pues llegó a posicionarse en el lugar número 20 en las listas del Reino Unido. Posteriormente escuchamos The Sheikh of Arabia, algo así como El Jeque de Arabia. Esta es una vieja canción de 1921, la cual fue escrita por Harry B. Smith y Francis Wheeler. Y bueno, esta canción, pues los Beatles la pues era de su gusto y pues la interpretaban aquí en la Decca, en este caso con la voz principal de George Harrison. Y bueno, pues queremos recordarles que pueden sintonizarnos a través de Toxi Radio. La dirección electrónica es www.toxiradio.mx. Y bueno, a través de la aplicación TuneIn, para dispositivos móviles, bueno, ahí puede buscar la estación Toxi Radio, o directamente descargar la aplicación de Toxi Radio. Y bueno, pues también comentarles que en lo que fue en esta audición, más que nada, Brian Epstein, que tenía poco de ser el representante del cuarteto de Liverpool, pues él, pues su intención era conseguirles un contrato discográfico, ya que fue una de las condiciones que se pusieron sobre la mesa cuando decidió representar al cuarteto de Liverpool. Y bueno, usó sus contactos como... los contactos que tenía a través de su tienda, que era una tienda de discos allá en Liverpool. Y bueno, pues consiguió esta audición, y bueno, pues sabemos cuál fue el resultado final de ella. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar una canción más de esta audición, la cual lleva por título To Know Him Is To Love Him, que en buen español se puede traducir como conocerla es amarla. Esta es una composición de Phil Spector, el mismo productor discográfico que tuvo a su cargo la producción del LP LDP. Pues vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Thank you. was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek trickled from her eye. Marie is only 6 years old. Information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. Regresamos después de haber escuchado este par de temas. Que bueno, una disculpa, por ahí cometimos un pequeño error, pero ya saben que siempre en los estrenos pues se cometen pequeños errores, pero esperamos ir puliendo esos errores en el transcurso de los programas. Lo que escuchamos fue Memphis, Tennessee, una composición de Chuck Berry de por allá del año de 1958, bueno, perdón, 1959. Y bueno, esta, como deben de recordar, pues Chuck Berry era el gran héroe de la guitarra de los Beatles, principalmente de John Lennon. Y bueno, enseguida escuchamos algo que se titula Sure to Fall In Love With You. Esta es una canción de 1955 que fue escrita por Carl Perkins, que bueno, también le representó un gran éxito. Y bueno, continuamos rememorando esta audición que los Beatles hicieron para la DECA. Y bueno, pues la historia nos muestra que el productor Tony Barrow, que fue quien a fin de cuentas pues tomó la decisión de rechazar a los Beatles. Y bueno, eso se ha quedado como uno de los más grandes errores en la historia de la música, así tal cual. Y bueno, pues de alguna forma, pues este error fue resarcido más adelante cuando contrataron a los Rolling Stones, curiosamente por recomendación de George Harrison. Pero bueno, es hora de escuchar más música. Bueno, vamos a dejar que escuchen estas dos canciones que siguen, a ver qué les parece. Y bueno, regresando, pues vamos a seguir haciendo comentarios al respecto. Y bueno, pues un saludo a mi amigo y socio Oscar Hernández, a quien pues le agradezco la idea de haber hecho este programa dedicado a estas audiciones, a esta audición para la beca. Entonces, pues vamos adelante con la música, recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Something new, my arms and folding you. Never spring. I too, I adore. Was oh, dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings, and my life will be through. So bésame, bésame mucho. Yeah, love me forever, make all my dreams come true. Make all my dreams come true. Ooh, love me forever. Make all my dreams come true. Cha-cha boom. Estamos de vuelta después de haber escuchado estas dos canciones, las cuales fueron, por un lado, Tunoji, que bueno, es la que ya les habíamos anunciado anteriormente, la cual es una composición de Phil Spector, un productor discográfico, el cual en los años 50 tenía un grupo que se llama Los Terribles, de ahí date esta canción. Después pues escuchamos Bésame Mucho, la clásica canción mexicana compuesta por la gran compositora mexicana Consuelito Velázquez, la cual pues bueno, a lo largo del tiempo ha tenido muchas versiones, y bueno, no podía faltar la versión del Cuarteto de Liverpool, que de hecho pues llegaron a interpretar en varias ocasiones. Aparte de haberla interpretado en la beca, pues también la interpretaron en una audición que hicieron en Parlophone. También en la BBC llegaron a interpretarla. Y durante la filmación de la película Lady Pinkton, ahí podemos ver una interpretación de esta conocida canción. Y bueno, es que hace rato cometí un pequeño error. El productor responsable de rechazar a los Beatles en Beca era Mike Smith, quien bueno, prefirió contratar al grupo Brian Poole and the Tremolos, más que nada por ser un grupo oriundo de Londres, que la explicación oficial es que, bueno, la que le dieron a Brian Smith es que los grupos con guitarras estaban pues pasando de moda. Pero bueno, como dijimos, la historia demostró que estaban totalmente equivocados. Y bueno, pero podemos decirles que dentro de lo positivo de esta fallida audición, pues fue que pues quedó ahí el legado de estas 15 canciones que interpretaron en esta audición y que han perdurado a través del tiempo, distintas fuentes. Y bueno, pues por allá de los años 70 empezaron a circular estas grabaciones, siempre pues estos piratas, en algún momento llegaron a circular de manera, podría decirse, semioficial, pero bueno, en los años 70 empezaron a circular. Primero se empezaron a lanzar como sencillos, traídos dos canciones por disco. Pero el detalle es que la velocidad de reproducción iba muy acelerada, no era una velocidad correcta. Bueno, con el paso del tiempo se ha ido corrigiendo este detalle. Y bueno, posteriormente han salido varias ediciones ya conteniendo las total de las canciones. Bueno, esto hasta que se llegó a lanzar en Antología de los Beatles, donde se incluyeron por primera vez oficialmente, si mal no recuerdo, 5 canciones de esta audición. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción más y regresamos enseguida. Les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Toxic Radio. Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, little girl. When I see you every day, I say, hello, little girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. Hello. I said you found that you don't care. You never seem to see me standing there. Come a day when you say, you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, too funny to see that I'm about to lose my mind, my mind. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show, Toxic Radio. Regresamos después de haber escuchado esto que fue una composición original de Lennon y McCartney, otra más de las tres que se interpretaban en esta audición, en la cual es una composición de John Lennon por allá del año de 1957, la cual se menciona que Lennon se quedó más de la canción de los años 30. Esas canciones originales de Lennon y McCartney que se llegaron a interpretar, solamente se interpretaron aquí, nunca más volvieron a interpretar. Más al contrario, pues fueron seguidas a otros artistas como esta canción, la cual la interpretó esta canción, también fue interpretada por Jerry and the Pacemakers. Pero bueno, ahora toca el turno de esta canción. The Beatles and the Magical Mystery Show. llénate de recuerdos. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Three Cool Cats, una canción que fue un gran éxito del grupo The Coasters. Y bueno, pues les comentábamos que sobre la circulación de estas grabaciones de la audición para la DECA, inicialmente en los primeros años se pensaba que eran grabaciones de la BBC. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues empezó a circular más información y bueno, esta se fue corrigiendo. Y bueno, también pues, escuchando esta audición, y bueno, ustedes son el mejor juez, pues uno puede pues dilucidar por qué se dio este rechazo. Por ahí en la antología de los Beatles se menciona, me parece que es Paul quien lo dice, que la gente de DECA pues debió ver el potencial que tenía el grupo, más allá de los errores y las deficiencias que mostraron durante la audición. Sin embargo, pues ellos, no sé, esperaban a un grupo ya hecho, ya formado. Pero sin embargo, pues se dio esta decisión. Pero como les comento, analizando estas grabaciones, pues uno puede darse cuenta de cuáles fueron las razones de haber rechazado al cuarteto de Liverpool. Pues inicialmente podemos mencionar, y creo que lo más notorio, las capacidades tan limitadas como baterista de Pete Best. que me atrevo a asegurar que en ninguna canción pudo llevar el ritmo adecuado. Y bueno, pues eso es un factor que pues afectó a los restantes tres miembros del grupo al hacer las interpretaciones de las canciones. También podemos mencionar el notorio desentono de George Harrison al interpretar las canciones, y pues inusualmente cantó más canciones de lo que era la costumbre. La razón de esto probablemente es que en ese tiempo era el que tenía más facilidad para tocar a la vez de cantar. Y también los pésimos resultados de esta audición puede que hayan sido la razón por la que fue relegado durante tanto tiempo como cantante. Y el otro factor es también notorio nerviosismo al cantar de parte de Paul y de John. Sí, además de que les faltó pulir un poco más las interpretaciones. Más sin embargo, pues como mencionamos, pues la gente de Decca debió ver el potencial del grupo. Y sin embargo, pues ya la historia nos marca qué fue lo que pasó. Pero bueno, ahora vamos a escuchar otra canción más, espero que sea de su agrado. Y bueno, les seguimos recordando visitar nuestra página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. I know it's wrong. People cry, cry, waiting, waiting, hoping, hoping you come back, baby, someday soon. Things will change and you'll be mine. Regresamos a esto que es Magical Mystery Show después de haber escuchado esto que se tituló Cry Waiting and Hoping. Esta es una composición de Buddy Holly de por allá del año de 1959, y una gran influencia en el cuarteto de Liverpool, principalmente en John y Paul. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta, de este recuento de la, de lo que fue esta audición para la Deca. Bueno, la última canción de esta audición es la canción Searching, que fue otro gran éxito del grupo Los Coasters. Y bueno, pues vamos a escucharla y pues vamos a continuar con una sorpresa más. Entonces, pues vamos a escucharla. ¿Qué les parece esta interpretación? Recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Toxic Radio. And when I touch you, I feel happy inside. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Searching. Y bueno, pues ustedes son el mejor juez, ustedes decidan si la gente de Deca se equivocó o no al rechazar a los Beatles, a través de nuestra página de Facebook, ahí nos pueden dejar sus opiniones. Y bueno, pues les recordamos que partir de esta noche, todos los sábados vamos a estar transmitiendo en vivo de 10 a 11 de la noche aquí a través de Toxic Radio. Y bueno, pues para los nuevos radioescuchas, que me imagino que son la mayoría, les queremos comentar que este programa lo que busca es compartir nuestra visión personal de la bitlomanía, de fan a fan, y pues presentarles no versiones ni canciones tan comunes que puedan escuchar en la radio convencional, en un playlist de éxito o lo que sea. Lo que buscamos es presentarles versiones alternas, conciertos y bueno, canciones que a veces no estamos tan acostumbrados a escuchar, pues para que pues una vez que las escuchen aquí con nosotros, pues busquen el disco del, en el que se encuentra, y pues le den la oportunidad a ese disco que a lo mejor no habían escuchado, y pues para darles a conocer canciones pues no tan conocidas. Esa es en parte nuestra misión en este programa. Y bueno, pues ya estamos en la recta final, pero vamos a escuchar dos canciones más. La primera de ellas es una canción de Paul McCartney como solista, y es de lo más nuevo de su extensa discografía. Es de su reciente lanzamiento, McCartney 3. Esa canción lleva por título Woman and Wives. A ver qué les parece. Bueno, ya que este disco pues ha sido muy bien recibido tanto por la crítica como por los fans. A ver qué les parece. Y posteriormente vamos a escuchar algo de John Lennon, también como solista, de su LP John Lennon Plastic Ono Band, en 1970. Vamos a escuchar esto que lleva por título Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora. A ver qué les parece. Si ya las habían escuchado, pues disfrútenlas nuevamente, y si no, pues es una buena oportunidad de conocerlas. Entonces pues vamos a escucharlas y regresamos para despedirnos. Y bueno, esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla, perdón, a través de Toxi Radio. With a love like that, you know you should be glad.

y así como la entrada y salida del mismo. Y bueno, pues no queda más que agradecerle su presencia y invitándolos a que nos acompañen la próxima emisión, el próximo sábado a las 10 de la noche, aquí a través de Toxi Radio. Esperando que nos hagan el favor de acompañarnos, y esperamos que el próximo programa pues tengamos un contenido que sea de interés para todos ustedes. Pues sin más que agregar, pues nos despedimos, y bueno, pues esto fue Magical Mystery Show. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.